Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Me acaban de informar que da el contestador en lo de Zanelli. Esto me indigna. ¿Hola? Marcelo, ¿qué haces ahí? Diego. Marcelo, me dicen que atiende el contestador. Estoy desesperado. ¿En serio contesta el contestador? Y no, ahora no, porque está usted, a menos que tenga un contestador tan preciso que responde a todas mis preguntas. ¡Pip! Dejé el mensaje. Una vez me hicieron eso. Alguien que dejó grabado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, muchos lo hacen eso. Ah, yo no sabía y es me quedé hablando. Es un tender topic. Y no sé si me reí, porque pasé un rato hablando. Claro. Llegó un momento que... Sí, aparte que uno... sonó la... ¿Cuánto dura? 30 segundos. Sí, a los amigos uno los llama con cierta desesperación, entonces te dicen hola y ya arrancás. Es verdad, así fue. Así fue. Ay, ayer me dolía la garganta. ¿Cómo está? Bien, Marcelo, tengo ganas de hablar de cosas que ya no se pueden. Epa. Hay cosas que ya no se pueden. Epa. Por ejemplo... Me lo dijo usted el otro día y le voy a pedir que desarrolle. Uy, uy, uy, uy. Usted no recuerda las cosas que me dice, ¿no? No, yo no recuerdo nada. Bueno, vio que hicimos No lo tomes a mal el otro día. Sí, pero por ejemplo, yo realmente digo, no me acuerdo nada. Bueno, vio que después nos quedamos comiendo. Eso me acuerdo. Comimos una pizza, tomamos una cerveza. Yo no comí nada. Usted no comió nada porque se la pasó hablando, ¿sale? Sí, tenía servido sí, el plato sí, ahí. Sí, algo de eso pasó, pero lejos de la pizza me la pasé hablando. A usted siempre lo veo al lado de una porción de pizza que la mozzarella empieza a enfriarse porque usted nunca la come. Sí, sí, o que me dicen, termínalo si querés. Ajá. Bueno, ¿qué me quería decir? No, que usted dijo en esa cena post, no lo tomes a mal, no se puede competir y ser solidario al mismo tiempo. Ah, dije eso. Sí. Bueno, no es ningún hallazgo. Pero la verdad es que es medio gracioso. O medio, bueno, qué sé yo, como un poco trágico. Que escuchar todo el tiempo eso tan instalado, que es raro. Porque bueno, si organizamos un campeonato, bueno, está bien, uno se anota, quiere ganar, compite. Es como está alambrado. La competencia alambrada es lo que habíamos logrado. Mm. Habíamos llegado a eso. Y ahora resulta que... mire, voy a decir una cosa muy polémica, pero no quiero hablar del tema. Ok. Pero los zoológicos, a mí, por ejemplo, ver animales enjaulados, le voy a confesar, no es algo que me guste. Entonces, si quiero argumentar en contra de eso, tengo que pensar muy bien. No puedo tomar como centro del debate el estrés de los animales. Tiene que entrar por otro lado. Me parece que sí, porque, por ejemplo, ¿qué león tiene...? No sé, pero digo, puede ser que yo esté diciendo un disparate, no importa, pero por lo menos es un debate. Uh-huh. Es más estresante la jungla que la jaula. Ajá. En términos de peligrosidad. Lo escucho. Hay un momento que uno ve que los animales están durmiendo la siesta, el sol. Eso no se puede en la jungla. No, claro. Eso no se puede. Entonces, bueno, no quiero entrar en ese debate. Lo uso nada más que para pensar que si quieren transformar la ciudad, la sociedad, la comunidad en una jungla, bueno, es más difícil que no se armen manadas que se pelean todo el tiempo. Bueno, el problema de la flexibilización, la laboral y otras también, es que un poco se desborda el espacio de la competencia, porque déjame que haya competencia en determinados momentos, los sábados a la mañana cuando voy a jugar a la pelota, por ejemplo, ¿no? Sí, yo pienso eso, sí. Ahora me la pasás a la vida, ¿viste? Y me cagás porque me ponés con los amigos, con la familia, con los vecinos. Yo digo lo siguiente, el jugador de Boca... Hubo un jugador de Boca, Biatri. Sí, Biatri. Que lo sobreseyeron. Empiezo por ahí. Estaba acusado de robo, ¿no? Estaba acusado efectivamente de robo. Pero él vivía, bueno, en un barrio donde... Bueno, no importa, quiero la historia, no importa, porque es policial, eso no importa. Pero Biatri era uno que no era no era un tierno. Uh-huh. Era buen pibe, todo, pero no era un tierno. Y y cuando el árbitro le sacaba tarjeta roja, se iba de la cancha. Y pero es lo que tienes que hacer cuando te echan, Zanelli. Bueno, es cuando uno entiende que hay unos lugares donde se compite y hay unas reglas, y otros en los que las reglas por ahí las pone uno. Ajá. Pero, bueno, qué sé yo, es un debate, no sé. Eso no lo sé. Me encanta. Hay algo ahí de la libertad, hay algo de... Por ejemplo, rituales. Yo creo que para llegar al mundo y para irse del mundo tiene que haber rituales. Ajá, un nacimiento que se celebra de alguna manera, un baby shower. Y la muerte de otra. O sea que le gusta el baby shower. No, eso no. Eso no sé ni qué es, pero... Lo que digo, rituales. El baby shower es una fiesta prenatal, Zanelli, pero otro día ahondamos. Otro día, bueno, hay cosas medio raras, pero bueno, deben venir de larga data. Pero rituales para llegar y para irse. Y después alguna rutina. No, porque el ritual es como algo, bueno, no importa, pero después alguna rutina. Todo lo que está diciendo después está diciendo no importa, Zanelli. No, porque derivaría en otras cuestiones que a mí... Que no tengo idea, no importa. Sí. Pero ¿se entiende? Se entiende. Eso digo. Sí, pero bueno, justamente esto, ¿no? Que cuando la idea de competencia se derrama a todos los ámbitos de la vida, no me puedes decir que además al mismo tiempo sea solidario, ¿no? Como que es un poco confuso el mensaje, mire, el mandato siquiera, de época. Ni siquiera usaría la palabra solidaridad. Ajá. Usaría la palabra cohesión social. Por ejemplo, ser... ¿qué es la tolerancia? Una vez creo que yo le dije, a mí me lo dijeron así, me lo acuerdo. Sí. Decía, es aceptar en los demás lo que no podemos entender de ellos. Aceptar en los demás lo que no podemos entender de ellos. Definición de tolerancia, ¿sí? Sí. Ok. Sí, bueno. Que también tiene esta cosa medio de un grado de superioridad. Si yo te tolero es que considero que estoy en un escalón distinto. Pero ¿no? Las tolerancias son mutuas. Ajá. Son interclase. Ok. Me parece que eso es hilar más fino. Puede pasar, no digo que no, es una posibilidad. Que alguno se crea más de superior, eso siempre, ¿no? Pero cohesión social para mí. Cohesión social, un poco de cohesión, un poco de algo que, bueno, que si alguien se cae en la calle, no seas que solo me río a carcajadas. También me acerco y lo ayudo a levantarse mientras me mato de risa. Bueno, eso es un consejo que está en el subte, si usted lo... ¿En serio? Claro, en el subte nos avisa el macrismo, bueno, que si bueno. Vemos a alguien desvanecido hay que ayudarlo. Bueno. ¿Ves lo que pasa? Cuando no hay cohesión social hay que poner carteles. Claro, totalmente. Hay que avisar que es el sentido común. Sí. Cuando hay que poner carteles estamos perdidos. Sí. Si hay que poner carteles, estamos perdidos. Pero, ¿le puedo decir una cosa? A ver. Es otra información muy distinta. Ok. El otro día le eché la culpa a alguien de que tira, no sé si se dice de que tira o que tira, no lo importa. Está disperso, Zanelli, hoy. Sí, que tiran la ceniza acá donde se lavan los platos. Ah, sí, en el lavaplato. A su hijo, ¿a quién se lo va a decir eso? Sí, no importa. Entonces le eché la culpa, pero no estaba presente el culpable. Ay, Zanelli. Pero no, bueno, que me quedé pensando hace un rato. Sí. Cuando estaba acá tomando un mate y mientras tanto tiraba la ceniza, fumaba un cigarrillo y tiraba la ceniza en el lavaplatos. Sí. En el lavabo, no sé, en la bacha. De bacha. Sí. Y y en ese momento me di cuenta que era yo. En ese momento me di cuenta que siempre soy yo el que hace eso. Zanelli, siempre soy yo el que se queja de eso. Zanelli, escúcheme una cosa. Que se queja en otro momento y hay alguien acá. Digo, che, loco, no tiren la ceniza acá adentro. Usted me está diciendo que le echó la culpa a alguien pensando que realmente era otro, no que ni siquiera mintió. Exactamente. Usted pensó que decía la verdad cuando culpaba a su hijo. Sí, pero porque fue el último al que culpé durante... años, me parece, debo haber dicho, che, no tiren la ceniza acá. Y ahora me doy cuenta que soy yo. Perdón que agregue la historia de su hijo, usted no lo quería decir, pero me parece que le pone gravedad al asunto. Porque... Sí, tampoco es que me estaba... No, fue un escándalo, simplemente como un consejo de convivencia. Ok, lo que me gusta es que en el momento que usted tiró la ceniza se dio cuenta que era el dueño de esa acción. Sí. Es como un sonámbulo casi, ¿no? Sí. Como, lo hice yo, mirá, me acabo de dar cuenta que lo hago dormido. Pienso que es cierto esa confusión. Pero me parece que, claro... Sí, yo dejo las llaves acá y todos me sacan la llave de acá. Y esas cosas las digo pensando que alguien hizo eso, que yo dejé la llave y alguien se llevó la llave. Bueno, ¿cuántas veces nos decimos para... Viste que para adentro uno le echa la culpa a la gente antes de decirlo para afuera y después te das cuenta que no era, que estabas a punto de responsabilizar a alguien por algo, no lo decís en voz alta y después te das cuenta que no era así. No, claro, es tremendo. Te anticipás a los hechos, a veces ocurre eso, ¿no? Como, no, porque seguro que tal, no sé qué cosa, y después te das cuenta que no era así. Sí, efectivamente. Mientras hablo con usted, estoy viendo una cosa que está marcada con un puntito. Sí, entramos en la sección lo que tengo marcado con un puntito. Con un puntito. En un libro de ahora que todos hablan de Antonio Di Benedetto de golpe de nuevo. Ah, no porque, todos, porque está la película de Sama que hizo Lucrecia Martel. Claro, por eso. Y acá hay un librito, Cuentos Claros. ¿Mm? Y en un momento dice, no, sigue esto, no es, es, yo tomé la parte pesimista y la recorté y la saco muy de contexto, pero no importa. Me resulta difícil creer en la solidez de las afirmaciones de los seres que tengo más cerca, del prójimo inmediato de la calle. Pero yo me quedaba con esto, creer en la solidez de las afirmaciones de los seres que tengo más cerca, y pensaba, yo soy el ser que tengo más cerca. Uno se tiene cerca no a uno mismo. No debería creer tanto en las afirmaciones que hago. Claro, está bien. Igual cuando dice calle lo pone como en otros cuerpos, ¿no? Sí. Mm. Sí. A mí sí. Lo que me gusta de Di Benedetto es su política del punto seguido, como que respira de a poco, eso es lindo. Qué lindo, sí, respira de a poco, no se agita. Es como que inhala, exhala, todo cortito. Sí, la verdad, bueno, yo no soy, ahora había leído algunas cosas, pero no, ahora me voy a poner, porque yo no leí Sama. Bueno, puede leer Sama y después ir a ver la película, o al revés también, ¿eh? Es que ya vi la película. Ah, perfecto. Pero bueno, ahora ya veo que lo que me va a pasar es que voy a ver a unos actores en el libro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque yo no vi la película de Lucrecia Martel, pero sí leí la novela. No soy crítico de cine yo, ¿eh? No, pero le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la crítica de cine. Dígame. Quiero saber si en la película aparece en algún momento un mono muerto flotando en el río. ¡Opa! Ah, es una prueba gestáltica. No es tan difícil, Zanelli, es una imagen contundente. Es de la percepción, yo no me acuerdo que haya un mono muerto, puede ser, no, okay. No me acuerdo. Es contundente, pero no universal. No, universal no es, no es, pero... La imagen del mono flotando no es una imagen universal, no es, por ahí yo que vengo de Rusia, de Europa Oriental... Sí. Tengo unos valores con respecto al mono flotando en el agua que no me quedó grabada la imagen. Ok, en principio sí no me está quedó bien. Grabada la imagen de un negro alto, con físico así muy lindo y con una especie de, no sé, de saquito, de saquito de Palacio de Versalles, uh-huh. Celeste pastel. Ajá. Uh-huh. Y una peluca blanca, eso me quedó así, que pasaba con una bandeja. Ok, no, pero no tiene nada que ver con lo que le dije del mono. No, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Ok, perfecto. Nada que ver. Solo quería confirmar eso. Zanelli, escúcheme una cosa, ya que va a leer a Di Benedetto, si lo tiene ahí adelante, preste atención a esto que le digo de los puntos seguidos, porque usted no se olvide que usted abrió una subordinada cuando nació y todavía no la cerró. Y tal vez Di Benedetto lo ayuda a poner un punto seguido. Es que cada vida es una subordinada. Por eso hay que ver eso, volviendo al principio, ritual de llegada, ritual de partida. Ajá. Y es porque si no es raro. Yo veo que le siguen escribiendo en Facebook a gente que murió hace 2 años. Sí, eso es rarísimo. Si hubieran hecho un ritual o algo, nadie estaría todavía, che, negro, no me contestaste, no sé qué, ¿viste? O gente que te llama y te dice, che, me enteré que murió tu abuelo. ¿Y pero qué es enterrar a los... Sí, cuando era chico. Pero Zanelli, ¿qué es enterrar a los muertos si no es un ritual de despedida? Eso es poca cosa. Ok. Para mí es poca cosa. Ajá. Pero bueno, no importa. Así es. Eso es interesante la relación, se estudia esa relación con la muerte, obvio, no es una cosa que se me ocurrió hoy a la mañana. Pero a usted le parece poca cosa. Pienso en los cortejos fúnebres, sí. En la gente frenando en las esquinas en pleno Almagro, y creo que cuando aparecieron los cementerios como periféricos y más de césped y de árboles, esa cosa de que descansa en paz en un lugar que se llama Jardín de Paz y que arriba podría ser una cancha de golf. Sí. Bueno, qué sé yo, está bien, pero no hay cortejo fúnebre. No veo que se... Y si se llega a pasar el cortejo fúnebre, hoy por hoy un cortejo fúnebre como eran cuando yo era hace muchos años por Almagro... Bartolomé Mitre y no sé qué agarraban, o no me acuerdo qué calle. No, colapsa todo. No, reprime gendarmería. Directamente, claro, es un piquete. Eso, y porque tardaban un rato y la gente se sacaba la gorra, si había alguien con gorra. Claro, ¿no? Hoy un cortejo fúnebre sería reprimido por gendarmería. No sé, no digamos eso porque yo, es como... Es lo acaba de decir usted, yo solo acomodé la frase, Zanelli. No, es como la ceniza de su hijo, una vez más, fíjese. Es una imagen extrema de algo que era un tiempo, era por ahí un rato que había que frenar. Ok. Escúcheme, Zanelli, nos vemos pronto porque tenemos que hablar de la Revolución Rusa con un amigo en común, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Puedo terminar con...? Mire, así termina ese texto, no importa de dónde viene. Dele. Dice, y otro más grave, dos puntos. El de representar en su hogar la contienda que se tiene con el universo. ¿Lo puede decir de nuevo? Sí. Dice, y otro más grave, dos puntos. El de representar en su hogar la contienda que se tiene con el universo. ¿Me lo manda por WhatsApp después, así lo sigo leyendo? Si tengo que escribir esto por WhatsApp, me voy a pasar un rato. Bueno, está bien. No es tan grave, le mando un abrazo. Yo también, un abrazo grande. Chao, saludos. Chao. Adiós.